Hasta hoy, la literatura exaltó la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotras queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Bienvenidas a Fuck the Bastards. They occur, for example, in the form of ideologies such as communism, national socialism, or anti-nationalism, or rigid religious beliefs in society, which operate under the implicit assumption that the highest good lies in the future, and that therefore the end justifies the means. The end is an idea, a point of the mind-protected future, when salvation in whatever form, happiness, fulfillment, equality, liberation, and so on, will be attained. Not infrequently, the means of getting there are the enslavement, torture, and murder of people in the present. For example, it is estimated that as many as 50 million people were murdered to further the cause of communism, to bring about a better world in Russia, China, and other countries. This is a chilling example of how belief in a future heaven creates a present hell. Can there be any doubt that psychological time is serious and dangerous mental illness? How does this mind pattern operate in your life? Are you always trying to get somewhere other than where you are? Is most of your doing just a means to an end? Is fulfillment always just around the corner or confined to short-lived pleasures, such as sex, food, drink, drugs, or thrills and excitement? Are you always focused on becoming, achieving, entertaining, or alternatively chasing some new thrill or pleasure? Do you believe that if you acquire more things, you will become more fulfilled, good enough, or psychologically complete? Are you waiting for a man or woman to give meaning to your life? Unease, anxiety, tension, stress, worry, all forms of fear are caused by too much future and not enough presence. Guilt, regret, resentment, grievances, sadness, bitterness, and all forms of non-forgiveness are caused by too much past and not enough presence. You may win $10 million, but that kind of change is no more than skin deep. You would simply continue to act out the same conditioned patterns in more luxurious surroundings. Humans have learned to split the atom. Instead of killing 10 or 20 people with a wooden club, one person can now kill a million just by pushing a button. Can you find this change? Mama! Muy buenas a todos y a todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más. Esto es Fuck the Bastards. Pues sí, una semana más con todos y todas vosotras, aquí emitiendo en el 104.5 y recordándoos que nuestro apartado de correos es el 25102 de Barcelona 08080. Y bueno, recordarnos también nuestra dirección digital, rbronca@sindominio.net. Y bueno, como sabéis, desde hace unos meses pues hemos incorporado esta nueva herramienta, el podcast, que a través de ella pues os podéis descargar los programas nuestros o los demás de los diferentes programas de la radio. Es podcast.radiobronca.info. Y bien, hoy estamos una semana más con invitados. Con invitados, sí, sí, nos gusta mucho eso, tener invitados, invitadas. Y bueno, estaremos con un compañero que nos visita desde Berlín. Y bueno, nos deleitará con una sesión ahí bastante contundente, creo yo. Sí, y bueno, es un compañero que ha llegado, creo que es de aquí. Y bueno, tiene un proyecto que se llama Pato. Y bueno, nos ha traído este primer trabajo, Free Software Series. ¿Esta dirección? Este es el sello, el creo, sello, ¿no? Donde puedes descargártelo, ¿no? Bueno, justamente aún está disponible, pero va a estar disponible online. Creo que es a través de esta página, archive.org. Uh-huh. O sea, va a estar de libre descarga. Lo que ahora mismo no, solo está la versión CD. Exactamente. Y esta versión es Clip Clap Crisis. Sí. Y bueno, es un trabajo con 12 temas que ha grabado en su Dirty Living Room en Berlín. Uh-huh. Este mismo año. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de este proyecto tuyo. ¿Cuánto tiempo llevas en él? Y si bueno, pues la verdad que más o menos llevo en esto de música electrónica, digamos, creo que desde el 2001 o algo parecido. Y bueno, que el proyecto más o menos ha ido evolucionando, así cada vez como más violento. Sí. y no sé qué más decir. ¿Y cuándo iniciaste este proyecto? ¿Cuándo vivías Pato, aquí en Barcelona? O pues sí, en Barcelona ya lo inicié. Usé otros nombres anteriormente, pero sí, Pato en Barcelona. Pero más que nada, Pato ha ido pillando cuerpo en Berlín, ¿no? Digamos. ¿Y cómo están las cosas por ahí, por Berlín? En Berlín, nos han dicho que en el rollo así experimental, sí, pues que, no sé, mejor que aquí, seguro. Sí, aún se respira cierta libertad en Berlín. Y sí, hay mucha escena, la verdad. Y es como muy fácil tocar y la gente está bastante abierta, ¿no? Y hay propuestas, varias salas, ¿no? Como nos has comentado, sí, que sí, a ver, es que de hecho es como muy fácil, ¿no? Crear tu propia sala, tu propia historia, ¿no? Lo que ya os comentaba antes, que el problema luego viene en cuestión de sonido, ¿no? Sí. Que si estás en este punto de ruido, que la gente no acaba de tener esta, no sé, esta concepción, ¿no? De que tú realmente necesitas tocar fuerte y sí, es un poco ese el problema, ¿no? Puedes tocar, pero siempre con el tema este. Bueno, el problema que limitaciones, tenemos, ¿no? De vecinos, ¿no? Los vecinos están, sí, la sonorización, están por todas partes, ¿no? No, eso quería decir también que justamente este disco lo puedo realizar porque tengo un vecino tolerante, ¿no? Ya que, no, es que claro, esto en casa, pues claro, con un vecino intolerante. En no, directo lo grabaste en casa. Sí, claro, en casa, y le pregunté y todo castaña. Sí, sí, le pregunté y el tío no, le parecía bien, ¿no? O sea que no, no le molestaba. Muy bien. Sí, ¿qué sí tal? ¿Qué aceptación está recibiendo por la gente que lo ha escuchado? Bueno, y opinaba. De momento solo amigos, entonces claro, a los amigos les gusta, ¿no? Pero sí, yo creo que yo estoy contento, ¿no? Me gusta. Es corto e intenso, está divertido, ¿no? Muy bien. Sí. Pues bueno, con él hablaremos también más adelante y bueno, y directamente pues nos mostrará sus puñetazos sónicos aquí en vivo. Y no sé, podríamos empezar comentando pues las cosas que se nos quedaron en el tintero, ¿no? La semana pues sí, pasada. Sí, mira, aún tengo aquí en la mesa la semana pasada que, bueno, me había encontrado a nuestros amigos Mordare que habían vuelto de gira y, bueno, pues habían traído ya su EP, este primer EP que está bastante guay y es un split pues compartido con los Raw. Y bueno, también los amigos de Primates también nos pasaron otro CD, otro single, y aquí lo tenemos, ¿no?, para poder ponerlo, que lo escuchéis. Y también, bueno, estuve con los Violent Hate Date, que me anunciaron que no iban a tocar en un concierto que se iba a realizar ahora. ¿Ha sido ya? El sábado. En teoría era el sábado, pero creo que se suspendió y, al final. Y bueno, y no iban a tocar, y también han sacado un CD bajo por un sello americano, Six Week Record, y han sacado, bueno, pues toda la colección de singles a lo largo de... ¿Cuántos años ya? 20 años casi, podríamos decir, que lleva esta banda. Y bueno, pues este label pues les ha hecho esta edición. Lo pinchamos. Y bueno, podíamos pinchar algo de esto, ¿no? Nuevo, así en primicia. Este de los Violent promete. Claro, tío. Y está guay, salen unas fotos aquí con la formación a lo largo de los años, cómo van cambiando de estética, desde los pelos. Han engordado barriga. Sí. Los vemos está más bien. Este más parece uno de Cortatu y todo. Este parece de Cortatu y todo. Wow, yo creo que sí, Sí. Y bueno, ¿qué track vamos a pinchar de ellos? No sé, el que tú pues, me digas. ¿Qué single te gusta? Hay ahí como, están todos hay los como singles. 200 tracks, sí. Por lo menos, ¿no? 200 no, pero tiene más canciones que el disco de DRI. Y bueno, pues podemos poner con qué banda. El primero es con Holy Grapes. Esto es una banda japonesa. Podríamos poner el primero dura hasta el 4. Wow, luego tienen otro con Mine y con wow, y el EP de Police Brutality. No sé, me gustan todas. Venga, vamos a poner este de un Holy Grapes con la canción Amigo de razas, enemigo de personas. Wow, ahí estaba directo, tema, directo. Amigo de razas, enemigo de personas. Ya ves, tío. Un sonido, ahí no se apreciaba la guitarra esa y power que tienen ahora, Bueno, las guitarras. Claro, porque una guitarra le da mucha... Está bien. Y bueno, también aprovechando que tenemos aquí a nuestro amigo Pato. Sí, lo vemos que está ahí con unas ganas ya de... Tiene aquí montado todo el sistema. Veo que tiene hasta un joystick. Yo no había visto, sé que se utiliza, pero aún no lo había visto esto. Había visto la Game Boy. Sí. Así, ¿no? Que te conectas o una consola. Sí, sí. Esto también, ¿cómo lo utilizas esto? Bueno, yo el joystick lo tengo solo para controlar parámetros, ¿no? Básicamente. O sea, mucha gente usa teclados MIDI. Y bueno, a mí me gusta más el joystick, ¿no? Por la... Tiene un montón de botones, claro, además, la flexibilidad, ¿no? Aparte, yo como no... O sea, no tengo, ¿cómo se llama?, formación musical, ¿no? Y como me parece un poco aburrido, ¿no? Es como esta... Como tocar teclas como si tocara un piano, ¿no? Y tienes que saber los acordes, todo. Claro, ¿no? Y es como el joystick es bueno. Y aparte, me gusta mucho trabajar de una forma aleatoria. El joystick también es como... apretas varias teclas y... Aunque bueno, el joystick sirve un poco para controlar un pelín también más las cosas. ¿Hace de ratón también esto? No, el joystick solo controla parámetros desde el ordenador. Wow. Pues estoy inquietado por verte tocar esos mandos. ¿Sí? No sé, si te apetece, pues podrías dedicarnos con un puñetazo. Ataca. Pégame el primero. Vale. ¿Cómo se titula? Puñetazo. Puñetazo, pues ahí este puñetazo de... Tiene el joystick en este primero. Vale. Bueno, mientras se perfila... Se está crujiendo los dedos. Ha ha ha! Qué puñetazo me dio con el joystick el tío. Ya ves, lo domina bien, Intenso. Ya ves, pues primera puñalada sonora, claro que sí. Muy bien. ¿Este puñetazo lo has improvisado o ya lo tenías? No, ha sido bastante improvisado, sí. Muy bien. Tenía varios patches y he ido combinando. Claro, normalmente cuando toco intento no mirar mucho la pantalla. Como sientes ahí, vas ahí. Y entonces, claro, como aquí no me ve nadie, pues miraba más la pantalla, ¿no? Muy bien. ¿Y qué piensa tu madre de hacer lo que has escuchado alguna vez? ¿Sabes que mi madre me compró el disco este? ¡Wow! Sí, sí. Hombre, igual. Sí, sí, sí. Escuchándolo antes. No, lo compró por internet. Wow. Porque ya está. Bueno, eso es una madre, claro. Sí. No sé si conocéis la distribuidora de esta Metamkin. De experimental francesa, bueno. Y bueno, distribuye este sello, y entre muchos más. Y bueno, al parecer le pasé el link y. Me gustó, muy bien. Y lo bajó, sí. Pero claro, el problema es que, claro, no me apoyó a mí, ¿no? Porque ese dinero iba directo a la distribuidora, ¿no? Cuando lo volviste a visitar, viste que tenía el disco en casa allí. Sí. ¿Y qué opina? ¿Qué opina de.? Sí, bueno, le parece bien, ¿no? ¿Ha venido a verte alguna vez? Sí, ha venido a verme, sí. Claro, supongo que las madres prefieren un hijo abogado, ¿no? Pero bueno. Pero ya lo entiende, ¿no? Que abogados hay demasiados, ¿no? Bueno, pero está bien. Esto es un poco de verdugo también, ¿no? Puedes ahí. Muy bien. Y bueno, ahora que has venido a Barcelona, ¿vas a actuar por aquí o algo? ¿Tienes algo pendiente? Bueno, tengo cuentas pendientes, ¿no? Pero ninguna actuación, ¿no? De momento, solo aquí. ¿Por allí por Berlín, qué tal? Pues está bastante bien, ya como os comenté antes, hay mucha actividad, ¿no? Y creo que hace también poco, cosa de un año o así, también estuviste girando, ¿no? Sí, estuve girando con Evol, otro chico de Barcelona, y bueno, y con otro chico que no lo voy a promocionar, porque se comportó un poco, menos. Un poco mal. Y nada, estuvo bien, estuvimos en... Si quieres puedes aprovechar este momento para criticarlo. Este es el programa Fuck the Bastard. Claro, estamos en contra de todos los bastardos y bastardas que... Ya. Si quieres a lo mejor decirle algo... No. Siéntete... No. Bueno, pues no hablamos de él. Sí, es que me da igual. Y nada, estuvimos un poco por España, sí. Pues estuvimos tocando en Madrid, en La Coruña y en Bilbao. Y estuvo divertido. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo os...? Hombre, La Coruña, la verdad es que no vino gente. Pero bueno, el sonido era... Era bueno. Era buenísimo. Los chicos estos de... Uy, no me acuerdo ahora. Bueno, Miguel Prado. Miguel Prado, que también está en el sello este de Free Software. Uh-huh. Y nada, pues Miguel se lo curró mucho. O sea, tocamos en una fundación. O sea, acústica perfecta. Con subgraves... Faltó público, pero no fue un placer, bueno, porque o sea, estuvo estupendo. ¿Grabaste el evento o qué? No. Es lo que te comentaba, que la novia de Miguel lo grabó con cámara, pero supongo que igual había mucho volumen. Sí. Bueno, suele pasar en muchas actuaciones de noise que si no está bien preparado se jode el equipo o no aguanta. Hombre, ese equipo aguantaba y mucho, ¿eh? La verdad es que tuvimos que controlarnos un poco porque al final del concierto, o sea, me acuerdo que la prueba de sonido, o sea, claro, el problema de eso es lo que uso yo, por ejemplo, lo que es PD, que tienes como todo el rango de frecuencias, ¿no? Y claro, a veces puedes entrar como muy violentamente, ¿no? Sin darte cuenta, ¿no? De repente. Y entré, o sea, lo típico, no me oigo, y con aquello que... Sí, el techo temblaba. El techo temblaba. Sí, wow. Sí. Es que lo que también hemos, he podido ver que el tipo de sonido que hacen, ¿no? Que son unas frecuencias súper bajas, súper agudas. Claro. Y muchas veces, pues, los equipos, pues, no resisten, ¿no? Sí. Me conozco más de uno que es especialista. Yo también. Hace poco estuvimos en un show que pudimos ver esto. Ver cómo salía. Luego por el País Vasco también me han contado algunas anécdotas que... De hecho, creo que es un buen concurso, ¿eh? Me gustaría esto de... A ver quién peta la pantalla antes, ¿no? Pero claro, es un poco, cuesta un poco de pasta, ¿no? Pero necesitamos a un buen sponsor, ¿no? A ver, alguna casa de material audiofónico que se quiera prestar aquí para este festival, ya sabe, nos pueden escribir aquí al Fat de Basta. Claro. ¿Y por qué no? ¿Qué pasó, tío, claro, con el Valen, tío? Pues se quedó en el olvido, creo. El Valen. Vamos a recuperarlo. Vamos a intentar recuperarlo. Bueno, yo el Valen no sé dónde está, su disco tampoco, pero la le voy a leer luego un escrito que tengo del Charlie, que el otro día tampoco lo leí. Luego se lo voy a dedicar a él por haberse pasado a traernos el CD. Seguro que sucede y ya le habrá pinchado a alguien. Uh-huh. Bueno, y hoy no tenemos a Valen, pero tenemos a Pato. Y ¿por qué el nombre de Pato? ¿Alguna debilidad con las aves o...? No, básicamente por mi apellido, que es Patiño. Oh, ole. Y bueno, Patiño es como gallego. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues es típico amigo que se lo inventa. Y ahí bien. Se queda, ¿no? Sí, sí. Por es corto, bueno, está bien. Está bien. Entra bien, ¿no? Sí. ¿Y ahí en Berlín qué opinan del nombre? Pato. Bueno, supongo que... ¿Significa algo? No. Bueno, son como cuatro palabras, ¿no? Mm. Y ya saben de qué pecado, o sea que... Está bien. Ya me conocen. Está bien. Y bueno, podías... Esta, al final has tocado un poco el joystick, te he visto sí, ahí. Sí. Wow. ¿En directo siempre sales así con un joystick y esto? Sí, claro, me interesa más usar controladores, ¿no? O sea, pasar un poco de... Es que ordenador no deja de ser, bueno, procesa la información, ya. ¿No? Pero... ¿Y el teclado, como el MIDI este, como hablamos? Yo no uso como teclado que todo MIDI. El mundo... Por ejemplo, uso un... Que era una cosa como muy estúpida, que usaba un teclado, o sea, externo de... Del laptop, todo sí. Lo que, sí. Y eso claro, también te permite como golpearlo, bueno, ya. Hacer un poco más el subnormal, ¿no? Está bien. Sí. Más de usar y tirar, ¿no? Un poco sí, para... Sí. Está bien. ¿Y tu equipo normalmente siempre se compone de un...? Sí, un laptop, básicamente. Y es ya como... está, ¿no? No utilizan ningún pedal ni... No. Me gusta más trabajar así como una forma como más pura, ¿no? Más de, bueno, más como reto, ¿no? De lo que el ordenador puede sacar, ¿no? Y aparte con el software este que ya te comenté que uso, Pure Data, que, bueno, te permite crear tus efectos y, bueno, aquello que tú quieras, ¿no? Y bueno, micros, nada exterior. Bueno, así. Por ejemplo, ahora he estado usando el micro del ordenador, ¿no? Pero no, me gusta, bueno, generar el sonido por a través de la computadora y cuanto más sintético, mejor. Está muy bien. Wow. Pues estaría bastante elegante que... No sé, si quieres también, este trabajo que nos has traído, sí. Si te apetece, podemos escuchar una canción o mejor, podías tocarnos una en directo. El problema es que esto no puedo tocar en directo porque tengo en otro ordenador que tengo en casa. Porque este trabajo está hecho solo en Linux. Uh-huh. Y el ordenador que tengo en casa es el que tiene Linux. Vale. Y aparte, el problema es que es difícil de transportar porque tiene la... Bueno, es fácil de transportar, ¿no? Porque es un laptop. Pero el problema es que tiene la pantalla rota. Entonces siempre necesito una pantalla externa para... Conectarte para poder... Sí, sí. Wow. No, pero tarde o temprano quiero tocar entonces temas. Ahora en directo no puedes tocar los temas de este trabajo. O sea, no. Wow. No voy a decir que, yo que sé, que desde aquí, pues todo nuestro respeto a la hora de crear audios con programas de software libre, ¿no? Mm-hmm. También sabemos que hay como un... No sé, hay gente que se dedica... bastante, bueno, antes hablamos del sello de este, precisamente, que muchas cosas, pues, están hechas... Sí, es un sello basado simplemente en trabajos hechos con software libre. Ajá. Y bueno, es cosa que desde aquí, pues, siempre apoyaremos, siempre... Y bueno, que ahí también están colgados nuestros programas. Si uh-huh. chequeáis archive.org, pues también podéis bajaros por este programa ahora mismo que estamos aquí en directo y muchos más que con todos y todas las amigas que pasan por aquí por el programa. Y bueno, podrías deleitarnos con otro puñetazo. Ahora pégaselo a él, no me lo vayas a pegar a vale, mí. Vale, pero necesitaría un poco de unos 5 minutos. Vale, pues vale. Si quieres pinchamos. O ¿te apetece una rumbita de camarón? Pues venga, vamos, porque pues también nos gusta si aquí, ¿no? ¿Qué si pasa? Pones una rumbita de camarón, yo voy a aprovechar y voy a leer esta página de Charlie que tengo aquí. Claro, tío, pues yo te pongo al camarón, al maestro. Venga, va. A ver, espera. Que me marque el compás. A ver si lo encuentro. A ver, ahí estamos. Pues bueno, pues lo que os decía, sí, voy a aprovechar y voy a leer este escrito de Charlie, Henry para los amigos, y se llama Ellos no comen como nosotros. Mi padre comiendo. Sus orejas se movían, masticaba con gran vigor. Yo deseaba que estuviera en el infierno, miraba el tenedor de su mano, lo miraba meterse la comida en la boca. Mi comida no tenía sabor y estaba muerta. Los pedacitos de conversación de mi padre se introducían en mi cabeza. Las palabras caían por mi espalda y se derramaban por mis zapatos. ¡Come, Henry!, decía mi madre. Él decía, mucha gente se muere de hambre y no comen tan bien como nosotros. Yo quería que estuviera en el infierno. Miraba su tenedor. Juntaba más comida y la metía en la boca. Masticaba con un estilo de perro. Sus orejas se movían. Yo estaba listo para las brutales palizas que me daba. Pero verlo comer traía la oscuridad. Ahí, sobre el mantel. Ahí, con el servilletero de madera verde y azul. Come o te muelo a patadas, me decía. Más tarde, en la vida, le hice pagar de algún modo, pero todavía me debe y ya no voy a cobrar. Que se me importara a mí, que se seque la sabina, ay, mientras yo te tenga a ti. Que se sequen las salinas mientras yo te tenga a ti, tío. Ya ves. Bueno, tío. Pues, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, me ha encantado. Bueno, además, pues esto es un relato de nuestro amigo... Tanto Camarón como a Henry son dos... Como nuestro amigo Henry. Son dos grandes. Y bueno, esto pues es un libro que ha sido expropiado de alguna tienda y es uno de los tantos de Charlie Bukowski, y este es El infierno es un lugar solitario. Y no sé, también creo que leeré otra más tarde, porque creo que, si no, bueno, si no está listo, aprovecho y leo otra, ¿no? Así con Camarón. A ver, esta otra dice aquí, conduciendo a través del infierno. Vamos allá. La gente está exhausta, infeliz y frustrada. La gente es amarga y vengativa. La gente está engañada y temerosa. La gente está iracunda y mediocre. Y yo conduzco entre ellos en la autopista y ellos proyectan lo que les ha dejado de sí mismos en su manera de conducir. Algunos más odiosos, algunos más disimulados que otros, y algunos no les gusta que los pasen e intentan evitar que otros lo hagan. Algunos intentan bloquear los cambios del carril. Algunos odian los coches más nuevos, más caros. Otros, en esos coches, odian los coches más viejos. La autopista es un circo de emociones, pequeñas y baratas. Es la humanidad en movimiento, la mayoría viniendo de un lugar que odia y yendo a otro lugar que odiaba todavía más. Las autopistas nos enseñan en qué nos hemos convertido y muchos de los choques y muertes son la colisión entre seres incompletos, entre vidas penosas y dementes. Cuando conduzco por las autopistas veo el alma de mi ciudad y es fea, fea, fea. Los vivos han estrangulado su corazón. Pues aquí seguimos en Fuck the Bastards, como sabéis, Radio Bronca, 104.5 de la FM, y aquí estamos en directo. Si nos escucháis enlatados, pues o bien puede ser los martes a partir de la 1 de la tarde o los viernes a partir de las 4, y que bueno, que estamos aquí en buena compañía, en buena sintonía también, y bueno, a ver si el compañero pues ya lo tiene todo preparado. Creemos que sí, pues venga, pues atentos a un nuevo... A poner la mejilla, ahora sí, ponla tú, ahora ¿eh? La pongo yo, ahora la pongo ponla yo. Tú. Wow, pues también ha sido bastante intenso, corto, breve, pero lo he notado. Tengo la garganta hinchada y todo. Creía que le iba a hacer más larga. Espera, es que se me ha colgado. esto es lo malo que tienen las tecnologías estas del futuro, tío. Pero esta también era improvisada, estoy viendo, ¿eh? Sí, está todo un poco. Bueno, como podéis ver esto o oír, esto no es, no lo tenemos aquí al compañero enlatado, está aquí con nosotros en directo, en vivo. Esto sí que tengo yo aquí enlatado al lado, escucha. ¡Ah! Ya está. Bueno, pues... No hagas apología, por favor. No, pero creo que ya está, ha habido un problemilla ahí, pero me parece que ya está solucionado. Pues... Patiño, amos. Patiño, vamos. Fue uno de esos días. Me dijo que había tenido una pelea con mi esposa. Una mala. Quería salir de ahí. Así que salté al coche. Así del garaje. Marché atrás y pisé al gato. Lo oí gritar. Y cuando bajé, estaba tirado ahí, con las tripas saliéndose por la boca. Pero todavía estaba vivo, mirándome. Mi esposa corrió y me gritó, ¡mataste al gato! ¡Mataste al gato! No, le grité, todavía está vivo. El gato estaba totalmente aplastado, chato, pero aún respiraba. Salí corriendo y agarré la cosa más cercana que encontré, una pala, y empecé a pegarle al gato en la cabeza. Y mi esposa me sujetaba, me rompió la camisa y me rasguñó. ¡No, no, no! Gritó, ¡sal de aquí, puta! Le grité y la empujé contra el asfalto. Le di a la cabeza del gato con la pala, mientras el chico de al lado miraba. Al final, el gato murió. El chico corrió a su casa, gritando, ¡mamá, mamá! ¡El señor Summer ha asesinado a su gato! Mi esposa se levantó del asfalto y me dijo, ¡no te quiero volver a ver nunca más! Yo me subí al coche y me fui. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le pregunté. Supongo que voy a conseguir una habitación de hotel. Me voy a emborrachar bien, dijo. Es extraño verte, le dije. Pensé que te habías muerto. Hacía tanto que no te veía. Tranquilamente podría estar muerto, dijo. ¿Y tú cómo andas con Lin? Muy bien, le dije. Oh, dijo él. Se quedó mirando su cerveza y se la terminó. Bueno, dijo, me voy. Tómatelo con soda, le dije, y salió. Le había producido una herida inesperada al decirle que estaba todo bien con Lin. Pero qué carajo pensó que hacía en un bar de barrio a las 9:15 de la noche tomando whiskies con patatas fritas. Terminado su cena y están tomando una cerveza. Son las 9 de la noche. Ella fuma un cigarro. Entonces él dijo algo. Ella siente con la cabeza. Entonces habla a ella. Él sonríe, mueve sus manos. Entonces se quedan quietos. A través de las persianas un neón rojo se enciende y se apaga. No hay guerra, no hay infierno. Él levanta su botella de cerveza. Es verde, se la lleva a los labios, la inclina. Ella tiene el codo derecho sobre la mesa y en su mano sostiene un cigarro entre el pulgar y el índice y mientras mira al hombre, las calles fuera florecen en la noche. Ella yace como una bolsa de patatas. Puedo sentir la gran montaña vacía en su cabeza, pero está viva. Bosteza y se rasca la nariz y se tapa mejor. Pronto le daré un beso de buenas noches y dormiremos. Y muy lejos está Escocia y bajo la tierra andan los topos. Escucho coches que arrancan en la noche y a través del cielo una mano blanca zurruda. Buenas noches, querida. Buenas noches. Wow, tío. Veo que has fumado un montón últimamente, tío, porque te sale una voz. Una voz de cazalla. No, lo que he tomado es, ¿cómo se llama eso? Sol y sombra, tío. Sol y sombra. Sol y sombra, sol y sombra, sí, sí. Pues, wow. Un momento único, ¿no? Aquí. Sí, ha sido una fusión que hemos hecho, pues, Pato, Lúcer y Charlie, que seguro que está encantado de que hayamos cogido estos fragmentos suyos y los ya hemos llevado hasta estos extremos. Ole, ole. Pues. Sí. Bueno, a decir también que Laura. Bueno, también participó, Laura. Claro que sí. Hola, Laura. Laura estuvo tocando teclas también. Sí, he visto que es interactivo. Sí, bueno, es aleatorio, ¿no? Y es una aleatoriedad muy sencilla, ¿no? O sea, con una tecla activas unos procesos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, básicamente era eso. O sea, no. No, o sea, hay, sí, que no es aquello que tienes que ser un sibarita, un máster en música claro, para sí, poder sí. Hacer esto, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí que hace falta un poco saber, ¿no? Pero que luego. Claro, bueno, luego el resultado no es tan interesante como, bueno, el. A mí me gusta que sea cambiante, ¿no? Incluso que me sorprenda a mí, ¿no? Entonces, claro, pues cada vez que aprietas. Está programando para esto, ¿no? Para que cada vez que aprietas, pues que haya un rango de posibilidades que no predices, ¿no? Wow. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que me sorprenda incluso a mí. Bueno, ¿qué te ha parecido así con literatura entre medias? Sí, bueno, yo leer, leo. También metes ahí. ¿Partes de escritos o algo cuando actúas o no? ¿Sueles empecé, la verdad es que sí, cuando empezaba así más, o sea, con menos computer music y más así como más samples y más cosas. De hecho, como que me gustaba mucho la película esta Crash de Cronenberg. Ajá. Y me acuerdo que usaba un sample, normalmente queda como muy largo, en el que era como reproducía la muerte de James Dean. Wow. ¿Has visto la película Crash? Yo no la he visto. Está muy bien. Pero sé cuál es. Vale. Creo que donde vivo está. Voy a verla, tío. Está muy bien. Y el próximo día sabré el sampler que es. ¿Lo tienes ripado y lo usas? ¿O lo usabas en ese proyecto? Lo usaba. Y es como, está bien porque son como 8 minutos y es como. Bueno, tiene todo un rollo que está muy bien. Uh-huh. O sea, bueno, la representación de la muerte. ¿Cómo se llamaba ese proyecto tuyo entonces? Antes de Pato. Pato, no, pero ese entonces ya, o sea, creo que era Pato ya. Uh-huh. Cuando empezaste no usabas laptop, era más. Sí, no, sí, siempre ¿no? Sí. De hecho, está en mi primer CD, hay un sample, está un pequeño sample de esto. Un CD que hice creo para el 2003, 2004. Uh-huh. Una edición muy limitada para amigos. Y bueno, aparte de vivir en Berlín, cuando te suelen llamar de sitios así del otro lado del charco y esto para. No, de verdad que no. Todos. La verdad es que, bueno, me gustaría hacer una gira por América y Sudamérica, ¿no? Pero eso me planteo para, bueno. Porque el hecho de ser tú solo, ¿no? Un poco como que podría ser más fácil, ¿no? Sí, la verdad es que es fácil. Es decidírtelo tú y coger tu laptop, tu. Sí, es muy fácil, ¿no? O sea, comparado con un amigo que tengo, Marcelo, ahí le envío un saludo, que es baterista y, bueno, o sea, y muy bueno, y que la tiene, bueno, que la tiene que llevar más de una vez. Y bueno, cargar eso es como complicado, ¿no? Necesitas una buena furgoneta, ¿no? Y claro, el laptop, pues, mochila y ya está. Ya ves, y carretera. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, ¿te gusta la bicicleta? ¿Qué te parecen las bicicletas? Yo tengo bici, sí. Tengo una aquí en Berlín. ¿Nunca has pensado sacarle el ruido y meterlo ahí en tus proyectos o qué? Es que samples así no uso mucho. Me gusta más generar mis propios sonidos. Uh-huh. Pero coger una cosa, un cacharro o algo y buscarle ahí. Bueno, yo ahora lo que quiero hacer son robots, eso sí. Wow, programarlos sí. O hacer. Bueno, voy a ver un poco así de microelectrónica, a ver qué puedo sacar de ahí. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, después de esta improvisación y esto. Creo que tenías problemas de voz, ¿eh? Sí, es que, bueno, como decía, este fin de semana, como habíamos anunciado anteriormente, fue la batalla de cómics en Casa Nueva. Y bueno, los chicos de allí. reciclaron, no reciclaron, que pegaron un palillo y se apañaron con unas botellas, hicieron un montón de priva allí que, bueno, bebimos hasta altas horas de la mañana, y entre eso, la sol y sombra, este fin de semana. Y los sabanos, ¿no? Y lo, he abusado, y tengo la voz un poquillo, pero bueno, esperemos que baje un poco, ¿no? Y se arregle. Y no sé, podrías hacernos otro trémica más, ¿no? Otro corte, ahora pégale a ella, tío. Déjame ver lo que puedo hacer. Venga, pues. El problemilla ese que nos había surgido antes. La teoría se me está acabando ya. Bueno, improvisamos aquí algo rápido más. Y bueno, así de mientras que te lo preparas, ¿hay algún sitio en internet donde podemos saber algo de? ¿Tienes algún MySpace o alguna web o algo donde podemos? Sí, a ver, tengo un esto Murdoch, MySpace. Y lo que ahora es que he visto una gente francesa que tiene un, creo que se llama My Own Space o algo parecido. No. Y sí, creo que se llama myownspace.fr de Francia. Y es como un MySpace libre. Ajá, y ahí me hice uno. Porque, por ejemplo, ahora, claro, yo tengo el MySpace como pato, pero hay varios patos, claro. Y entonces hay muchos patos, ya ves. Podéis entrar y entrar. Y entonces, claro, el mío es como un pato con tres O's, ¿no? Porque hay dos patos, uno que se ha cogido hace mucho tiempo con una O, y el segundo con dos, yo tengo tres. Vale. En este, pues, en este propio MySpace, como es menos, no sé. O sea que es myspace.com/pato con tres O. Sí, ya está. Ya vale, está. Pues. Y para adentro. Y nada, pues este, creo que está muy bien esto de My Own Space, porque es una alternativa al MySpace, ¿no? Y está creo que. O sea, me hice la cuenta, pero no me he tuneado. No he chequeado mucho aquello. Pero creo que está muy bien. Creo que sí. Al menos es el mismo sistema de MySpace, pero bueno, libre. Está bien. Creo que también el otro amigo que estuvo por aquí hace poco, The Man Who Come From The Forest, también creo que me ha comentado que, bueno, estaba también abriendo otro MySpace. No sé si era un espacio de estos libre como este francés, pero bueno, estaba preparándose también uno y me dijo que me iba a pasar la dirección. La verdad que no la tengo, pero sí que me dijo que ya tenía alguna canción colgada por ahí. A ver si la apaño y os la pasaré. Habrá que estar a... ¿Queremos que vuelva? Sí, sigue por la montaña, por allí. Ahora me dijo que había llovido tanto que se habían jodido los tomates de por allí y que habían vuelto los jabalís, tío. Habían vuelto los jabalís. Bueno, se inspira de todas formas, ¿no? Sí. Más canciones más de mala hostia, pues normal, si se le comen las patatas a los jabalís, tiene que salirle también unos mantecaos como los de pato. Ya ves. Pues, bueno... También mientras, no sé, podíamos escuchar un temita de este trabajo mientras Pato prepara el computador. Podíamos poner, no sé, el track número 8 que se llama Príncipe Felipe, que creo que me dijo que le gustaba a él, ¿no? Pero yo el hit de verano creo que es... Déjame ver. Venga ahí. Es la 9, que se llama Reverb is for Losers, y esa me gusta bastante. Reverb is for Losers. Pues mira, pues Reverb is for Losers... Vamos a ponerla ya. Pues ahí estaba este track, Reverb is for Losers, Feedback is for Winners. Claro que sí. Corto y puñetazo también, ¿eh? Ya ves, ya Pero, ves. Pero, oye, ¿qué pasó con el Príncipe Felipe? ¿Que es muy largo, Príncipe Felipe, o...? Es que ahora no recuerdo, pero igual es más aburrida. Es que Reverb, esta me gusta. Tiene ahí está guay, está guay. ¿Tú cómo tienes ahí el sistema? ¿Estás at the process o qué? Estoy de impro. Muy bien. Pues podemos, si queréis, poner Príncipe Felipe también, a ver qué tal. ¿Qué track es? Eso, número? Era la 8. La 8, wow. Bueno, pues otro track más de este CD que nos ha traído aquí el compañero. ¿Esta por qué se dedicaste al Príncipe Felipe? ¿Por qué la titulaste así? Porque me cae mal. Muy bien. Ya ves. ¿A ti qué tal te cae? A mí ni bien ni mal. Yo no quiero tener juntas con ese tío. Bueno, pues... a ver si nos prepara algún bis, ¿no? Estamos si aquí. Tengo una cosa así cortita... Vale. Sí. Pues bueno. Yo me preparo, tío. Parece. Estamos en ello, estamos aquí intentando pillar la señal. Ahí llega. Esta canción es un poco Idoser. ¿Conoces Idoser? ¿No? Wow, pues sí. Tienes que conocerlo, tío. Es un nuevo fenómeno que está moviendo masas. Es una nueva droga que... Es una frecuencia que te entra en el cerebro y... Y bueno, y decir a la gente que no se nos ha petado el emisor ni nada, que lo que habéis estado escuchando durante todo el programa era una sesión improvisada a cargo de Pato. Nosotros lo hemos bautizado como electrónica hostil. ¿Qué te ha parecido el calificativo? Sí, la palabra electrónica no me acaba de gustar, pero la hostilidad sí. Vale, pero bueno, al venir con un sistema electrónico. Sí, de... sí, sí. Pero el problema de la electrónica que tiene este. No sé, como es muy fácilmente empaquetable, ¿no? El concepto de electrónica y no creo que es lo que haga yo, ¿no? Me gusta más algo como que se refiera más a. Mental, ¿no? Más, cada vez más estoy más con brutalidad o, bueno, incluso violencia, ¿no? Pero no sé, electrónica no me acaba de. Pues este punto, la electrónica tiene este punto de música de masaje un poco, me suena a mí, ¿no? Sí. O más dulce, no sé, muy sonar, digamos, ¿no? Sí. Y no me acaba. Pero bueno, con lo de hostil ya me gustó, ¿no? Un adjetivo que no había pensado con la hostilidad. Hoy nos has dado unos buenos masajitos, ¿eh? Todavía hay que decirlo. Sí, sí. Yo aún tengo la cara hasta marcada, donde me has pillado antes, tío. Pues bueno, nuestro programa parece que se ha alargado un pelín, ¿no? Se está alargando, pero bueno, está siendo ameno. Muchas gracias por venir, por, yo que sé, ofrecernos... ¿Vas a estar ahora un tiempo por aquí, por Barcelona o...? Bueno, me voy ya el jueves, para el Trópico. Wow. Al Trópico, wow, estaría bien a lo mejor verte por ahí en alguna... Sí. En algún local o algo. La verdad que me ha gustado tenerte aquí con nosotros y... Bueno, a mí que me invitéis. Y no sé, que sepas que siempre que te apetezca, aquí tienes... Tienes una pista abierta. Esta pista abierta. Y, sí, sí. A ver, hace ya también un par de años, hace un par de años se organizó aquí en Barcelona el primer festival de noise y... De música experimental. De música experimental y cine experimental. Y bueno, después de aquella primera edición no se realizó ninguna más. Fue una edición que, bueno... Tampoco vino mucha gente, pero estuvo bastante bien. Creo que allí debutaron Cúter, tocó El Ataque de la Basura, que también estuvo la semana pasada por aquí. Y bueno, no sé, si hiciese alguna más, como estamos en contacto con esta gente, pues igual te daríamos un toque y no sé, estaría muy bien que volvieses a pasar por aquí, por Barcelona. Ahí es un buen sitio para pegarle puñetazos a la gente. Y bueno, seguimos aquí contigo. Vale. No sé, también este disco que tengo aquí, ¿qué pasa, tío? Sí, que lo pinchamos para después, podemos, yo que comentar sé, un poco de agenda, ¿no? Algunos eventos, ¿no? Que, sí, ¿no? Como la cuarta muestra de del Libro Anarquista, del 30 de junio al 6 de julio, en diferentes espacios del barrio de Sants. Pues un montón de presentaciones de libros, charlas, talleres y un montón de cosas interesantes. La semana que viene os daremos el programa al completo, o si no, si os metéis en las www.radiobronca.info/ftb en minúsculas, pues ahí encontraréis más información. También decir que ha arrancado también la 11ª marcha Humana Charles Mackis, con un montón de actividades rememorando pues aquellos luchadores y vencedores de la opresión fascista y franquista. Y bueno, pues también en la web marcha-makis-sindominio.net pues encontráis toda la información. ¿Hay algún bolillo así interesante? Bueno, sin bolillo, que me acuerde, como no tengo nada a mano, recuerdo que este fin de semana estuvo por aquí una banda de Zaragoza, que fueron Criatura. No los pudimos ver, ¿ves? Y no pude yo tampoco, tío. Tocaron con otra banda de por aquí que se llaman Hijos Tarados. Hijos Tarados. Y bueno, Hijos Tarados, estos chicos son de por aquí, de un pueblecito cerca, unos chicos muy majos. Y bueno, trabajan en una deshayería. Me encontré en una deshayería en un sitio bastante interesante donde, no sé, invitar a la gente a que paséis a reciclar, ¿no? Que siempre hay cosas que te hacen falta y no sé. A gran evento también. Así. El día 29 de este mes hay dos eventos en el barrio. De Roquetas, primero un concierto que se hace cada año, es el en el skatepark, wow, un concierto la gratuita. Curva de la Muerte, sí. Creo que se llama este evento, y creo que para este año hay un cartel donde tocan Cancerberos, tocan los Arcoletas de Hospitales Habitación 101, Una Bomber Kids Pantera y Empuñando una Espada, una que esta banda buena. Promete. Sí, esta sí, ya la promete. Vimos. Creo que el cartel es el mismo del año pasado, wow, pero puede ser, pero la foto nueva está, ¿no? La foto y bueno, decir que para ese concierto hay 3.000 birritas esperando a que lleguéis para que os las toméis gratis. Sí. Luego también el mismo día. El día 20 creo que también hay algo en Molins de Rey. Molins de Rey, hay un conciertito en un centro social allí y estarán tocando, era esto que os comentaba de Hijos Talados, creo que están tocando Mes que Odi con De Capaces y Born to Hate. Ajá, sí, un concierto que... que se va a organizar. ¿Sabes el sitio? ¿Te acuerdas del lugar? No lo sé. El Escondite o algo así, puede ser, que se llama. Puede ser. Si no, no sé. Mirar nuestro espacio o el Info. Sí. El Infosurpa es más fácil, ¿no? Y luego también deciros que el mismo día del concierto este que os decíamos aquí en el skatepark de la Guinehueta, se va a celebrar también la Fira d'Arts de Roquetas, que a lo largo de todo el día, pues actividades interesantes en diversos espacios del barrio. Y bueno, que ya escucharéis alguna cuña en los y luego, diferentes programas. Para los más y las más intrépidas, pues que el se acerca pronto, 4 de julio, la bajada de vehículos locos de aquí de Roquetas. Esto creo que la semana que viene ya os anticiparemos, os anticiparemos un poco más, y creo que ya está el cartel por ahí. Y nada, invitaros ahí a que vengáis de todos los barrios a ir con vuestro monstruo a meterle caña aquí a Roquetas, que hay una bajada que va a prometer esta bajada. Sí, sí. Y nada más, bueno, decir que la semana que viene tendremos aquí con nosotras a DJ Fidelstorm. Wow. Hace ya unos meses que no nos viene a visitar este Lord. Solo ha venido una vez. Una vez, sí, creo que hizo una vez de DJ, que trajo muy buenos discos, nos trajo muy buen género. Creo que para esta vez nos va a traer algo cañica. Traerá género. Y bueno, y también en julio también nos volverá a visitar One Man Nation. Uh-huh. Desde Singapur. Y bueno, ya informaremos a medida que se vaya acercando la fecha. Y eso, nos vamos a despedir escuchando este disquito de... De los asesinos. Mordare. Mordare, que ¿no? es como asesino, creo. Así, asesino en sueco, significa. En sueco. Y bueno, pues vamos a poner esta cara de este EP compartido con Rau, donde tienen dos temas, que es Mordare y una más. Y bueno, con esto y un litrito de leche de soja, nos despedimos hasta la semana que viene. Así que salud y leche de soja. Puedes aguantar esto, es que eres un inútil. Hay más. ¿Más? Come on. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.